terrible ladrón, terrible ladrón. ¿Cómo suena, cómo suena? Viaje claro, un viaje. Pagáis 50 lucas, sin vergüenza no te compro. Vení la mea perso, pero se te acabó el juego. De tu 10% te lleva y pa' dentro. Y no toca y ni uno, ningún instrumento. Solo pa' manejar, de perkin el hueta. Anda y cortando la cola. El nada lleva. Loco, te andás colgando los cabros. ¿Por qué no te colgáis de esta? Si ya me la diste. Te verifico. Paso acá, yo te verifico, loco. Lo sentimos. El número que usted marcó no existe. Favor de verificarlo. Gracias. Tráeme el agua para el escenario.